Antídoto sonoro, píldoras para el dolor de oído. Estás escuchando Ion Radio. Se hace saber, por orden del rey del reino de España, que España es un rey, ¿no? Que no quiere rey. ¿Quién es ese Luceras Patronio que dice que no queremos rey? Será un lunático rojera, señor conde. ¿No ve la bandera en su jersey? Malditos republicanos, quieren una España sin ley. Ya lo creo, señor conde. Son más tozudos que un buey. ¿Y qué debo hacer, consejero mío, para que España vaya bien? Pues multiplicar mi profesión como los peces. Y después irnos a un burdel. Hecho, mi gran asesor. Pero, ¿y después? Edificar este solar y forrarse con él. Y este, y ese, y el otro también. Mis bolsillos rebosarán monedas. Pero entonces, ¿qué haré? Fugarse a Frankfurt, Bruselas, Nueva York o incluso Berna para ejercer su poder. Pues son de agradecer tus sabios consejos. Que solo el dinero tiene interés. Que esta vida no es nada sin pasta ni poder. Que si me muero, me muero. Pero yo de Chanel. Acuérdese, señor conde, el fútbol también es de merecer, y que la alta cocina y el flamenco están para su disfrute y merced. 5 siglos más tarde, la profesión de patronio se expande y articula por toda la administración española. Aunque no hay cifras oficiales sobre el número de estos gurús de la política, sí sabemos que la mayoría de ellos son familia, amigos. Y como los españoles ya saben muy bien qué es España, aunque depende de quién la mire, el presidente del gobierno del reino, Mariano Rajoy, escogió a su asesor para hacer de España una marca. Con orgullo y con la cabeza bien alta. Y es que en 2012 contrató a un alto comisionado para la marca España. El objetivo, contarle al resto del mundo lo que somos, haciendo uso del concepto marca país. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Esa persona es Don Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós, marqués de Valtierra. De momento, y a la espera de que el organismo decida contestar a nuestras preguntas, solo hemos encontrado 2 informes elaborados por Marca España. Ponemos el acento en uno: la presencia de España en el mundo. Y si quieren tener una dosis de optimismo y diversión, échenle un ojo. En él se hace alarde de la posición de España en energías renovables, mientras que el gobierno intenta hundirlas favoreciendo a las grandes eléctricas. Se presume de la cantidad de kilómetros de tren de alta velocidad, aunque no cuentan los ruinosos que han sido los AVEs, que por ejemplo en Castilla-La Mancha arrojaban unas pérdidas de 10.000 euros al día. Se elogia al Banco Santander, que es la empresa española con mayor número de sociedades en paraísos fiscales para evadir impuestos, según un informe del Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa. España es un gran país. Que vale la pena visitar, vale la pena vivir en España. España es vitalidad, altruismo, creatividad, pero también es diseño, calidad, es ciencia. Un país con mucho carácter y personalidad propia, al mismo tiempo moderno y dinámico. Una economía cada vez más internacional y con marcas cada vez más globales. Son auténticas embajadoras de la imagen positiva de España en el mundo. Acabamos de escuchar un extracto de un vídeo del Foro de Marcas Renombradas, fiel aliado del organismo que nos ocupa. Y sumamos otro aliado más, el Real Instituto Elcano, que realiza estudios sobre la imagen en el exterior de nuestro país. Una de las mejores conclusiones extraídas de sus investigaciones es, y cito literalmente, España no es un país corrupto. ¡Somos felices! En él se dice que en la media de los 6 países estudiados, solo 1 de cada 3 entrevistados afirma que España es un país de corruptos. Indignación contra vuestra dictadura, políticos mafiosos y banqueros que censuran. ¿Será que a esos entrevistados les falta la información de que, a fecha de mayo de 2012, había en nuestro país 800 cargos públicos y políticos imputados en casos de corrupción? El símbolo de España. Según la 15mpedia, que recoge todo el conocimiento sobre el movimiento 15M. ¿Quién le teme a 15M? Teme al pueblo y su conciencia. Un movimiento ciudadano, por cierto, del que no se habla en Marca España. Prefieren elogiar a las empresas del IBEX 35 y a los deportistas. Naturalmente. No podemos pasar por alto que don Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós, marqués de Valtierra, no recibe remuneración por su trabajo como fiel patriota español, aunque tiene derecho a una indemnización en concepto por los gastos de viaje, estancias y traslados que le originen el desempeño de sus funciones. España va bien. Y según los presupuestos generales del Estado de 2013, la partida de indemnizaciones por servicio asciende a los 2,5 millones de euros. Eso sí, no sabemos entre cuántos se la reparten. Pero su pico se lleva. No sé, no lo sé. Tampoco sé, no lo sé. Y repasando grosso modo los recortes en educación, en sanidad, los intentos de privatización de los servicios públicos, los recortes en I+D... Pensamos que el gobierno no quiere la investigación en España. La subida del IVA cultural, la financiación ilegal del Partido Popular... Es falso. Los ERES en Andalucía, el caso Malaya, la corrupción de la corona, el machismo. Por eso digo que el hombre debe de estar en su sitio y la mujer en el suyo, no cabe duda, porque la mujer tiene de esos derechos que yo respeto. La negación de derechos como el aborto o de los convenios colectivos. Los jóvenes sin futuro y exiliados. Eso se llama movilidad exterior. La elevación de los toros a patrimonio cultural. El paro. En total hay 4.811.383 parados registrados en las listas del Ministerio de Empleo. La lucha de las mareas ciudadanas. El 15M y la ciudadanía no resignada para revertir esta situación de país es la marca España que oculta la propia marca España. Ellos tapan sus vergüenzas, nosotros nos avergonzamos de ellos. Síguenos en Twitter @ion-radio, en Facebook, en nuestra página Ion Radio y en nuestra página web ionradio.es.